Bueno, pues seguimos aquí en el programa Tamaimo. Como es habitual, queremos siempre saludar a nuestras radios amigas, las radios en las que ustedes podrán escuchar nuestro programa también, y que son Aitiden Radio, Radio Popular Canaria, Radio Guiniguada, Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio y Radio Joven Garachico. Recuerden que también nos pueden encontrar en la excelente revista digital Bien Me Sabe, así como en el blog de nuestro colaborador habitual Samuel Pulido, Quilombo, que siempre recomendamos. Igualmente nos tienen en el canal Tamaimo, en la página web iVox, y si lo prefieren, nos pueden encontrar en nuestro perfil en Facebook. Todo ello, además de nuestro blog habitual, tamaimos.com. Bueno, pues antes de la pausa, veníamos hablando sobre la Feria de Abril y sobre el desprecio, porque la verdad es que esa es la palabra que a uno se le ocurre, el desprecio que se le hace en concreto, no solo, pero en este caso en concreto en la ciudad de Las Palmas, todo lo que es la cultura canaria, entendida desde un punto de vista, pues la cultura de la que puede disfrutar la gente, así de sencillo. Yo te quería preguntar, Josemi, hablabas tú, por ejemplo, ponías el ejemplo de las actividades que se organizan en la playa de las Canteras, todas excelentes, todas muy interesantes, pero ninguna tiene que ver ni con el medio canario, ni con actividades canarias, ni con la cultura de las islas. En tu opinión, ¿cuál es la razón para este desprecio? ¿Cuál es la razón para ignorar de esta manera todo lo que tenga que ver, pues, con lucha canaria, con lucha del garrote, con el folclore, con la literatura canaria, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Bueno, Porque esto aquí es todo deliberado. yo pienso que los que ahora son concejales y bueno, las personas que ahora mismo en Canarias tienen responsabilidades políticas han sido educadas mayoritariamente en un sistema educativo que no les ha hablado de Canarias y es un sistema educativo tremendamente alienante. Un sistema educativo que hace que la gente no piense en Canarias, muchas veces sin mala intención. Es que directamente ni se les ocurre. Ya tú ves, yo creo que ni siquiera es algo como prepolítico, ni siquiera tiene que ver con la opción ideológica que tenga cada cual. La gente puede pensar, no, es que este está atacando al PSOE aquí porque le quiere dar caña al PSOE. Si es que yo creo que yo qué sé, el PP no haría nada muy diferente. Si Coalición Canaria tampoco creo que hiciera nada muy, muy, muy diferente. Para mi dolor, ¿no? Porque sería mucho más fácil decir, no, es que si se vota a tal partido, entonces sí vamos a tener la cultura canaria, va a ser protegida, defendida y demás. No, yo diría que casi esto tiene más que ver con, pues no sé. Digamos, razones de tipo individual, personal, de experiencia vital, que con ideología alguna, para mi desgracia y mi dolor, insisto. Yo veo que, por ejemplo, volviendo al tema de la Feria de Abril, en realidad Feria de Abril ha habido en municipios, y seguramente este año habrá, en municipios de todo signo y de todo color político, ¿eh? Ferias de Abril ha habido en ayuntamientos gobernados por el PSOE, en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, por Coalición Canaria, que es el caso de La Laguna, por ejemplo, La Laguna, por por ejemplo, sí. Nueva Canaria, en San Bartolomé. O sea que no podemos decir en puridad que esto sea tampoco una cuestión de, digamos, del PSOE, ¿no? Yo es que creo que la gente que está ahora mismo en responsabilidades políticas ha sido educada en este sistema educativo alienante que hay en Canarias, que adiestra a la gente para no pensar en Canarias y cuando piensa en Canarias pensar en algo atrasado, de menor valor, algo que, bueno, que está bien a lo mejor para la intimidad del hogar y un día de la romería del año y demás y eso, ¿no? Pero que no es una cosa como para andarla sacando por ahí, para andarla mostrando, ni muchísimo menos celebrando, ¿no? Más allá de a lo mejor una fecha puntual concreta, el día de Canarias, que se monta una especie de teatrillo y demás, ¿no? Entonces, este tipo de actitudes en las que se minusvalora lo propio, se sobrevalora lo ajeno, muchísimas veces, ¿no? Porque hay veces que lo ajeno, lo que viene de fuera, pues bueno, tiene su calidad y lo que sea, como casi todo en esta vida, ¿no? Pero muchas veces no, muchas veces estamos hablando de subproductos que simple y llanamente por el hecho de venir de fuera se magnifican, ¿no? Entonces, yo creo que las personas, insisto, que están en puestos de responsabilidad política, pues son personas que han sido educadas en este tipo de escuela, en este tipo de sistema educativo, y reproducen miméticamente lo que han aprendido. Y lo que han aprendido es la invisibilidad de lo canario y la sobrevaloración de lo ajeno. Entonces, si vienen unos notas y se ponen unas alas de ángeles y se suben a la azotea o a un risco y no sé qué, nos parece una cosa impresionante y demás y eso, ¿no? O sea, nos parece algo alucinante, nos parece algo que merece la pena pagar, además, que merece la pena, para lo que merece la pena destinar dinero público, ¿no? Mientras que hay muchísimos ejemplos, pero muchísimos ejemplos de cultura canaria que sobrevive sin apoyo institucional, sin reconocimiento más allá de el que pueda encontrar en determinados círculos y demás, y que no merece por parte de estos señores concejales y las personas que diseñan estos planes y estas cosas, ¿no? Pues no merecen ningún tipo de reconocimiento, ni siquiera, yo creo que ni siquiera se enteran directamente, ¿no? Ya, bueno, pues difícil está la cosa si los que tienen que fomentar y los que tienen que fomentar y promover una cultura, por supuesto, una cultura rica, variada, abierta, pero con una base, pues si los que tienen que promover esa cultura no tienen esa base, pues la verdad, difícil se pone la cosa. Ahora, oyéndote hablar, me estaba acordando de esta moda que hay ahora de utilizar, bueno, modos de hablar que la verdad son bastante raros, extraños, por no decir en ocasiones ridículos, ¿no? Ahora hay gente que ha cogido la matraquilla de decir vosotros y si queréis y os parece bien. Eso ya me ha pasado, me lo he encontrado varias veces en Canarias, ahora cuando he ido por vacaciones o demás, y la verdad es que es una cosa que verdaderamente no tiene ni pies ni cabeza. No, después eso, en algún que otro folleto ves por ahí, sí, también escrito buf en lugar de guagua. Sí. En fin, son cosas que uno no entiende y que seguramente es otro síntoma de esto, de lo que tú venías explicando. De todas maneras, entramos en Semana Santa. Sí. Y yo creo que ahí también habría cosas interesantes por tratar. En alguna ocasión he oído una palabra bastante nueva para mí, pero que creo que refleja bien una parte de esta tendencia a la que vinimos hablando. La palabra es sevillanismo. Hay quien empieza a criticar ya el hecho de que en la Semana Santa que se está celebrando en Canarias, que empieza a haber elementos ajenos, pero que de nuevo deslumbran, ¿no? Y que reciben prioridad y que parecen mejor que lo nuestro y que son lo bonito y lo estupendo. Y es lo que hay que fomentar porque es lo que vale la pena, lo otro no. A eso lo he oído llamar sevillanismo. ¿A ti qué te parece? Hombre, pues, en fin, me parece que es una tendencia que ya lleva algunos años, ¿no? Yo no soy un experto en estas cuestiones de, digamos, de la liturgia religiosa. Tengo poca experiencia, diría, además, ¿no? Pero sí me fío mucho de determinada gente que sí tiene mucha experiencia, diría yo, ¿no? Y quiero recordar, y aprovecho para aquella gente que visita tamaimos.com habitualmente y demás, que si está interesada, que entre en esa, que escuche ese podcast que tenemos grabado por ahí, el podcast que hicimos con Vicente Santana, un sacerdote canario, miembro del colectivo Iglesia Canaria, un colectivo que propone otra forma de religiosidad desde Canarias, autocentrada, y que lucha, entre otras cosas, por lograr que la Iglesia Canaria deje de ser digamos, una sucursal de la Iglesia española y que adquiera una personalidad propia ligada a nuestro pueblo y a nuestra cultura, ¿no? Pues Vicente Santana, entre otras cosas, efectivamente criticaba el sevillanismo de la Semana Santa. O sea, en Canarias teníamos una Semana Santa propia, con unos usos y costumbres propios. y de repente nos han salido unas procesiones con capirotes, con saetas, no se lo pierdan, con elementos, bueno, creo que en Santa Cruz, creo que en la Iglesia de la Concepción hay una Virgen del Rocío incluso y demás, ¿no? O sea, unos elementos, una cosa que dices tú, pero bueno, ¿qué disparate es este? ¿Aceptaría el pueblo sevillano si nosotros fuéramos allá, nosotros los canarios, quiero decir, si nosotros fuéramos allá, allí a celebrar la rama o a, no sé, o a, imagínense, a introducir elementos propios canarios, como por ejemplo la mantilla blanca, la mantilla canaria, ¿no? En la Semana Santa de Sevilla, ¿eso lo aceptaría la gente? ¿O la gente vería eso como una intromisión, como un, digamos, una especie de ataque o desde luego algo que socava las tradiciones propias del lugar? Pues, hombre, directamente supuesto, es que a nadie se le ocurre. Directamente a nosotros no se nos ocurre, eso directamente, pero desde luego la gente no lo aceptaría y sin embargo, claro, porque nosotros sí lo aceptamos. No solo lo aceptamos, sino que rápidamente lo acogemos, lo adoptamos y la tradición canaria construida a través de generaciones y siglos y demás, la mandamos para el rincón y nos prestamos rápidamente a este teatrillo, ¿no? Donde nosotros nos convertimos, digamos, con una especie de sucedáneo de los andaluces y demás, ¿no? Sinceramente, a mí eso me parece que solo puede ser explicado desde el punto de vista de la bajísima autoestima colectiva, ¿no? Igual que los casos de transmutación, no de la sangre de San Genaro, pero sí de transustanciación, se dice eso, ¿no? Pero sí de los acentos y las formas de hablar y de nuestro habla, ¿no? Esas transformaciones milagrosas que experimentan algunas personas, ¿no? Y que incluso parece que se empiezan a reflejar en la lengua escrita, esto de que en los tiques de las guaguas pongan bus y todo un consejero del Cabildo de Turismo que habla con español de Valladolid, aunque él dice que se le pegó porque estudió en Massachusetts, ¿no? Entonces, claro, es que hay gente que hace el ridículo directamente, ¿no? Es que eso no tiene otro nombre. Sí, en fin, no tiene otro nombre, francamente. Ya digo, es algo difícil de entender. Yo que, para bien o para mal, hace 10 años ya que vivo fuera de Canarias, que vivo fuera de España, también, porque no he vivido en España nunca. Es que es algo que a mí, ya digo, me deja sin palabras, me deja sin palabras. Baste un ejemplo. Hace no mucho, bueno, estuviste tú precisamente de visita. Hicimos una visita a una cervecería en la ciudad de Brujas, en Flandes. Y las visitas se hacen en varios idiomas, en flamenco, en francés y en inglés. Cuando uno va a hacer la visita, a uno le preguntan, ¿en qué idioma la quiere? Uno dice, pues, en inglés. ¿Usted qué idioma la quiere? En flamenco. Flamenco, bueno, el holandés es el idioma del país. Pues los que pasan primero son los del país. Dice, bien, pues primero hacemos la visita en holandés y cuando termine bajamos a buscarlos a ustedes y se la hacemos en inglés. Vale, estupendo. Pues ahora mismo llegamos. Y pasan primero los del país a hacer la visita en su idioma. O sea, los del país van primero, los turistas los atendemos muy bien, pero los turistas van después. Esa es la realidad que yo he vivido en los países en los que he residido. En fin, sí, comparen, bueno, ustedes y extraigan conclusiones. Mucho me temo que en Canarias la cosa sería bien diferente, ¿no? O sea, yo por poner un ejemplo que quizás alguien pueda decir que está mal traído, digamos, o traído por los pelos. La última vez que fui al Museo Canario, en la tienda del Museo Canario, entre otras cosas, vendían trajes ibicencos de estos para chicas, así blancos de playa y no sé qué. Digamos ustedes la relación entre ese tipo de trajes, ¿no? Y el Museo Canario, ¿no? Eso, yo no me imagino eso en la tienda de, no sé, por ejemplo, del Museo Arqueológico de aquí, de Madrid, ¿no? Tampoco me lo imagino, ¿no? Sí, vamos, no sé si los habrán quitado, pero desde luego yo los vi, o sea, al final de la visita me pasé por la tienda y eso era, entre otras cosas, ¿eh? No, uno va a decir que solo hubiera eso, pero entre otras cosas vendía trajes y bizancos, no sé, para alguien, no sé si es que se lo propondría venderlos allí y demás o qué, pero mira, vamos a ver, yo por ejemplo, que soy un fan de Irlanda, voy mucho a Irlanda y precisamente la semana pasada estuve por allá, ¿no? A mí una de las cosas que más me gusta de Irlanda es la naturalidad, la espontaneidad con la que los irlandeses celebran y comparten su cultura. Y uno está allí y le gusta todo lo irlandés y quiere conocer su música y su gastronomía y sus costumbres y los pubs irlandeses y el rollo de la Guinness y demás y no sé qué. Ellos saben exteriorizar y celebrar y hacer que te acabe gustando su cultura y que quieras, que tengas deseos de conocer más, ¿no? Los canarios no hacemos eso, porque tenemos una autoestima minada a través de los siglos y si podemos esconder lo nuestro, lo escondemos. Vamos, es que podría poner ejemplo, vamos a ver, en un bar que hay en un sitio que me gusta mucho, Los Nidillos, allí por el Confital, por ejemplo, la última vez que estuve, allí no había, porque por lo visto los viernes, por los sábados, por la noche organizan así como actuaciones y demás, un sitio que me gusta mucho, todas las cosas se come buen sancocho y la... Y las vistas son impresionantes, vamos, ya se las pueden imaginar ustedes. En el Confita estamos hablando de una zona muy particular de Las Palmas, ¿no? Cuando acaban las canteras, en la que, entre otras cosas, los atardeceres son bellísimos, ¿no? Con el Teide al fondo y demás, una maravilla, ¿no? Pues bueno, allí no hay, pues un viernes, un sábado, noche, un poquito de folclore, a lo mejor un poquito de música así canaria para que la gente que nos viene a visitar nos conozca también, ¿no? Pues no, allí lo que hay es flamenco. Y después, por ejemplo, uno va a la Cueva Pintada, por ejemplo, que a mí me parece una cosa bastante digna, diría yo, ¿no? Bastante potente. Hay gente que sé que tiene críticas al asunto de la Cueva Pintada, pero bueno, yo como aficionado, vamos a decir, o apasionado a las cosas canarias y demás, tengo una opinión probablemente superficial, pero bueno, que a mí me vale, a mí me parece una cosa bastante, bastante digna, ¿no? Uno acaba el recorrido de la visita aquella y sale casi, casi ansioso por encontrar una tienda donde comprar algún souvenir, alguna cosa así propia de la Cueva Pintada, no sé, una reproducción de la cueva o una camiseta, lo típico que uno se encuentra en cualquier museo, que te venden de todos lados, que si un imán para la nevera, que si una goma de borrar, no sé, cualquier cosa de esta, ¿no? No hay. Lo que hay son unas tristes vitrinas ahí con unos libros, que es que casi, casi, casi tienes que ir a preguntar, digo, mira, ¿esto está en venta o es que lo tienen aquí de exposición? Eso para mí refleja, indudablemente además, este tipo de ejemplos cotidianos que uno ve todos los días, ¿no? Refleja el escaso valor que le damos los canarios a nuestras cosas, que ni siquiera pensamos, fíjate tú, ni siquiera pensamos que pueden ser objeto de negocio, que alguien puede apetecerle comprar una camiseta, por ejemplo. Y lo cierto es que la gente que viene de fuera, mucha de la gente que viene de fuera, viene buscando algo. Claro. Algo canario, algo interesante, algo nuestro, porque eso me lo han dicho mucho. Oye, qué pena, pero no vi nada, tal, ahí no hay, ¿no? Sí, claro que hay, pero la gente lo viene buscando, pero si no lo encuentra, si no se lo enseñamos, desde luego no lo van a encontrar. Desde luego es indignante. Y ya que nos indignamos, hay una iniciativa, de hecho una convocatoria de manifestación, ya cambiando de tema, para el próximo 15 de mayo. Sé que la hay en la isla de Gran Canaria, sé que seguramente la hay también en la isla de Tenerife, probablemente en alguna otra isla, y que responde al lema de Indígnate. Es una iniciativa para protestar con la situación actual en gran medida, ¿no, Josemi? Pues sí, es, digamos, la respuesta un tanto mimética, diría yo, ¿no? No es que esté en contra, ni mucho menos, pero bueno, no deja de ser algo mimética a este tipo de... Bueno, al momento social que se vive ahora, digamos, de crisis y de... bueno, yo creo que hay un sector de la sociedad civil que está reaccionando en iba a decir Europa, pero yo creo que se extiende a otros países que no son Europa, por ejemplo Islandia, ¿no? Relacionarlo con todo el tema este de las revoluciones árabes me parece ya bastante traído por los pelos, pero bueno, digamos que en muchos países hay reacciones de indignación, ¿no? Y entonces se transforman o digamos se expresan en este tipo de manifestaciones de las que seguramente hablaremos en el tercer bloque, me imagino, ¿no? Pues sí, una vez introducido el tema, vamos a respirar un poquito, hacemos una pausa y seguimos adelante.